Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Saludos cordiales, muy buenas tardes amigos, amigas. Esto es Planeta Musical, soy Jorge Quesada. Estamos en sábado 12 de julio de 2014. Iniciamos un poquito tarde, como que ya se va haciendo costumbre esto, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí vamos a tratar de poner lo que alcancemos de la música que hemos preparado para esta tarde. Daniel Castellanos nos ayuda y nos colabora para que podamos compartir con ustedes la música en Planeta Musical. Bien, iniciamos desde Cuba. Vamos a escuchar a Telmari Díaz, ex componente de Frijol Negro y miembro de Interactivo. Ha participado en numerosas producciones discográficas como los álbumes de Yusa, Francis del Río, X Alfonso, Gema y Pavel o Aceituna sin Hueso. Es una de las de los músicos cubanos lo más cercano a la figura internacionalmente se ha dado a conocer como jazz poet. En su discurso se siente que junto a una moyubá se integran frases de Spanglish, elementos del repentismo y un tipo de versificación que no se centra en un ritmo muy conocido, ¿no? Escuchemos a Telmari Díaz, acompañada por Kumar. Kumar participó en la banda sonora de la película Havana Blues, del álbum A Diario, publicado en 2006. Ella nos interpreta Espiritual sin Egoísmo. Vida, lugares, signos, amor que dulcemente envenena la espera. Considera ese breve tiempo, breve yo. Sete de paz, tenete, sete, vete, hay memoria, fuerza para no pensar. Alerta, mente despierta, juega la fiesta, que es más profundo, parece risa que ser la guerra, esa guerra, canto free, soy libertad, autenticidad, fuera la mierda, que esto no es suerte, es claridad, saco me viste, voy pa' afuera con soltura, premura divina, sabrosura pa' cantarte, pa' estrenarme, pa' hacerme bruja, mi magia negra, negra de selva, negra de ser, negra de más, echarle bomba, echarle fe, barrer la sombra. Se hace la luz, alumbro, voto cordura. ¿Qué? No me extraño. ¿Qué más sensato andar descalzo para ser tú mismo? O casarte para ser un extraño. Ando sin rumbo, sin problemas, fuera esquemas comerciales, controversias, media vuelta. Echando, andando, bajando ego, poniendo espejo, reflejo, historia, memoria. No busco gloria, busco sentido, contenido. Me contento con lo que tengo, no te regalo y menos te vendo lo que con tanto trabajo he encontrado. Mi esencia pura, sin atadura, siembra en la tierra, buscando altura en esta locura. Así mismo te digo, escapo, escucho, lucho, sobrevivo, escapo, escucho, lucho, sobrevivo. ¡Kumar! ¡Dide! ¡Feliz que me acompañes en mi andar! ¡Levántate! ¡Dide! ¡Levántate! ¡Dale! Afrocultura, cubre mis versos, de un universo de almas desnudas, y es que no hay dudas, no. Cicatrizando surcos en estas espaldas, látigos de la historia, memoria, rituales, verdades espirituales, sin egoísmo, serán los cueros, será el silencio. tiro, no hay distinciones, somos los mismos. No escucho chisme, ¿para qué mentirme? ¿Para qué mentirme? Yo me siento, el tuyo es Pepe, mi abecedario, no en el ajeno. Quien avisa primero no es tanto, puede ser llanto. Sin disfrazado, oscuridad, por experiencia esto es azar. Tenlo presente, guerra, avisar. Mentira, más igual. Presento sólido, la verdad, sensibilidad, seguridad, igualdad, no hay más nada. Mentira, más igual. Afuera, buscar respuesta, mandar tristeza, vestir de rumba, vestir de fiesta, improvisar en el camino. Mentira, más igual. Como buen peregrino, bastón en mano, mi instinto, mi sentir cubano, africano, de mano, sin esa sensación. Mentira, de estar negra, de ser vanera, de ser en breve tempo, breve yo me voy a soñar. Espíritu es sin egoísmo, más racismo, mezcla igualdad, me lleva a vista, mentira, más igual. Espíritu es sin egoísmo, más racismo, mezcla igualdad, me lleva a vista, mentira, más igual. Continuamos, vamos hasta México. De México escuchemos a Quinto Sol. Este es un grupo mexicano de hip hop con base en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Está conformado por cuatro hermanos. Quinto Sol emprendió su primer álbum en inglés. Su segundo álbum fue De Norte a Sur. Su tercero fue hecho en México. Precisamente de este álbum escuchemos La Feria Habla. Ninguno es la sección, es la razón de robar, llevándote a matar y a tu propia sangre. escuchando un poco de hip hop, de rap, de algunos países, como es costumbre en el planeta musical. Vamos hasta Chile. Vamos a escuchar a Anita Tijoux. Ella nació en Lille el 12 de junio de 1977. Su madre era psicóloga y su padre era un exonerado político. Eran exiliados chilenos en Francia. En este año, Anita Tijoux sacó su último disco, que lleva por nombre Vengo. De este hemos seleccionado una canción. La canción es Somos Sur. Aquí está acompañada por Shaida Mansour. Ella nació en Londres en 1985. También es conocida como la primera dama del hip hop árabe. Es una cantante de hip hop y MC. Es británico-palestina ella. Ella nació en Londres. Pertenece a una familia palestina cristiana de Haifa y de Nazaret. Con este tema, interpretado por Anita Tijoux y Shaida Mansour, les recuerdo, ella es nacida en Inglaterra, pero de origen palestino. Con esta canción nos queremos solidarizar con el pueblo palestino, que nuevamente está siendo atacado por Israel. Entonces, escuchemos Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo es tan absurdo. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas. Latina se suba, un barro con caja con lápiz a patear el día, provocar un social terremoto en escuchar. Todos los callados, todos los sometidos, todos. Bien, ahí estábamos escuchando a Anita Tijoux y como invitada especial Sadia Mansour. Algo más sobre esta intérprete, esta rapera de origen palestino. Ella se dio a conocer con la comunidad palestina radicada en Londres, cantando canciones de protesta en árabe clásico. Estudió artes escénicas en Londres y participó en muchas obras teatrales y musicales. Después de graduarse, obtuvo un diploma como entrenador profesional. Esta profesión le permitió financiarse su debut musical. Bien, a continuación vamos a España, escuchemos al Chollín. Su nombre verdadero es Domingo Antonio Edhan. Él es ecuatoguineano, de madre extremeña. Se crió en la localidad de Torrejón, en Ardós, cerca de Madrid, antes de dedicarse profesionalmente a la música. Estudió ingeniería aeronáutica y física. Este rapero se destaca por la profundidad de sus letras y la crítica social que lleva a cabo en sus temas. El Chollín, desde el álbum El ataque de los que no observan, él nos interpreta Únete a mi barrio. Bien muertos, pero estaban observando. Hip hop mal educado e incorrecto. Vuelven las capuchas, los gestos serios y el puño en alto. Aquí no bailamos, sus fallos los crucificamos. Así es como lo hacemos, pesado. Cabezas musculosas cuando el rap es el gimnasio. Poco se nos pasa por alto. Deportamos ideas peligrosas como Sarkozy a los gitanos. Si quieren guerra intelectual, nos pegamos. Huele a caos en el primer asalto. La prensa insiste en el cuento de que somos muy malos. Debemos serlo. Traficamos con ideas de cambio. Nos quieren convencer de que está controlado, pero no lo está. Lo estamos. En los aeropuertos nos descalzamos. Templos del gran hermano. Somos culpables por dejarnos. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Prometo lucha, nada más. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, esto no quieren escucharlo. Segundo párrafo, vamos. Podría sonar machista y luego fingir, pero soy el Chollín, no el alcalde de Valladolid. Los políticos no saben dimitir. Resignación aquí, cólera para allí. Injusto, hoy no hay palabra más vacía. Injusto es justo el color que define la vida. Representamos la penúltima esperanza, así que vamos. Únete a mi bando. La crisis es una coartada. Recortan gastos en lo social, pero siguen fabricando balas. Gastan más en seguridad, ponen más cámaras. Seguridad, dame un empleo y una casa. En los barrios se hunden mientras que los bancos suben, no cuadra. Se hacen ricos con nuestra pasta. Las cosas cambian cuando el pueblo se une y está cabreado. Así que únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Prometo lucha, nada más. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, eso no quieren escucharlo. Tercer párrafo, vamos. Dejarse ir donde va el río o remar. Remar es duro, muchos se dejan llevar. Nos dijeron que todo estaba tranquilo. Nos dijeron un montón de cosas mal. Mientras veamos enemigos en el hincha de otro equipo, no habrá cura para esta sociedad. Ateo, cristiano, judío, musulmán, lo dice el refrán. Dividir y vencerás. Los problemas son los mismos, todos queremos pan. Tiran migajas y se ríen viéndonos pelear. Yo propongo un juego nuevo, dejar las migas y asaltar la panadería. Que sea difícil no implica que sea imposible. Que sea imposible no implica que vaya a rendirme. Están ante la mosca que rompió el cristal a cabezazos. Vamos, únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Prometo lucha, nada más. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, haz que no quieran escucharlo. Bien, a continuación escuchemos desde Argentina a Ilia Curiaki y Ande Valderramas. Este dúo de raperos hizo su repentina aparición en 1991 con Estuya Juan y Fabricio Cuero, los hits de su primer trabajo. Escuchemos a Ilia Curiaki y Ande Valderramas del álbum Versus. Ellos nos interpretan Expedición al Clamahama. Escuchaste a un niño callar, es un voz.

su primer álbum fue La Llorona, del cual extrajimos estas dos canciones que acabamos de escuchar, El Desierto y Por Eso Me Quedo. Este álbum se convirtió en éxito internacional. En Canadá el disco le proporcionó ese mismo año el galardón artístico más prestigioso de Quebec, el premio Félix, y en 1998 consiguió el premio Juno al mejor artista mundial. En Francia, La Llorona se mantuvo 30 semanas consecutivas entre los 5 álbumes más vendidos en ese país. A continuación, escuchemos de Living Road, su segundo álbum, La Frontera. Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda. No hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada, a veces baile, a veces nada. La frontera bajo el cielo, bajo el cielo. Es el viento que me manda bajo el cielo de acero. Soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte. Tras mudarse al sur de Francia, Lassa empezó a trabajar en su segundo álbum, The Living Road, del cual acabamos de escuchar La Frontera, que finalmente vio la luz en 2003 y en el que combinó canciones en español, inglés y francés. Durante una entrevista que concedió a Efe en 1999, Lassa explicó: cada frase que logro escribir en español me parece que es un milagro. La cosa más sencilla me parece tan poética. Siempre siento asombro con esa lengua. Escuchemos a continuación del álbum The Living Road, La Confesión. peur de dire que je t'ai trahi. Par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. J'ai triché, j'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Recuerdo que nos pueden hacer llegar sus comentarios y opiniones a planetademusica@gmail.com. En el año 2004, durante una gira realizada por España con motivo del lanzamiento de The Living Road, Lassa dijo: "Yo no soy quien decide en qué idioma voy a cantar una canción. Lo mismo que una madre no decide si va a tener un niño o una niña. Son las propias canciones las que antes de nacer ya saben cuál es su idioma". De su último trabajo, publicado en 2009, Lassa nos interpreta "Is Anything Wrong?". ¿Es algo malo? I used to say I'm ready